Recibimos con muchísimo gusto a Basilio Pinto, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduanas. Además, alguien que ha estado en varias oportunidades con nosotros y a quien agradecemos que esté nuevamente hoy aquí en nuestro estudio. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, buenos días para ustedes, compañeros, y buenos días para la audiencia, fundamentalmente, que nos está escuchando. Bueno, antes de entrar en los temas de la agenda de estos días, que son muchos y muy importantes, queríamos conocer en qué está la aduana desde el punto de vista administrativo. ¿Cambió directores? Tanta tensión que hay a veces en algunos establecimientos del Estado, en algunas instituciones del Estado, por los nuevos nombres, por los nuevos directores, por la tensión que hay también entre los partidos que integran la coalición, por los nombrados por parte de la oposición. En la aduana, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? Bueno, en primera instancia nos llamó poderosamente la atención que cuando hubo el recambio de personal de todas las unidades ejecutoras del Estado, y fundamentalmente unidades ejecutoras del MEF, ¿no? Catastro, a saber, Catastro, de DGI, y todas, casinos, loterías, nos llamó la atención de que no hubo cambio en la Dirección Nacional de Aduanas. Bueno, ¿quién es el director de aduanas? El director nacional de aduanas sigue siendo el mismo que asumió el día 6 de agosto del 2019 a la salida urgente de Canon de la aduana, que se tuvo que ir por la ventana prácticamente, por el incidente de Hamburgo y el incidente de los 603 kilos de droga que se escaparon del aeropuerto de Carrasco. Nombraron a Jaime Borgiani, un funcionario de carrera, y bueno, y quedó Jaime Borgiani hasta el día de hoy. Nos llamó de la atención, pero como son potestades y resortes del ministro de Economía y del presidente de la República, nosotros calladito, ¿no? Borgiani tiene filiación política, ustedes conocen que responda a algún sector, digo, pensando en que sí. El reparto hasta ahora ha tenido que ver con cuotas. Claro, no, mira, supongo que debe ser de los que están o de los que se fueron, ¿viste? No sé bien de la filiación política. Él no está ahí por un cargo político, sino que es funcionario de carrera hace mucho tiempo. Es funcionario de carrera desde hace 30 y pico de años, ¿no? Bien. 30 y pico de años. Y casi 40, no, 40 años tengo yo, y él sí tendrá más o menos 30 y pico de años largo. ¿El relacionamiento con la dirección esta nueva cómo ha sido? Porque con Canon fue bastante problemático. No, nosotros en el sentido de diálogo hemos dialogado y estamos dialogando prácticamente a diario con Jaime, por eso lo llamo por su nombre, ¿no? Hablamos, pero no hemos logrado avance de ningún tipo, ¿no? No se ha logrado nada. Él dice que está un tanto acotado por el Ministerio de Economía, estamos tratando hablando de un decreto 90 que fue un recorte en todas las actividades de las oficinas públicas, y me dice que está muy acotado. Y bueno, con respecto al tema, el código de Bucaramanga, como digo yo, la reestructura que van desde el año 2013 hasta el día de hoy, estamos en proyectos de armar otra reestructura más, se va a armar, y nos dieron participación a nosotros para que nosotros presentáramos nuestras ideas. Bien, o sea, pero eso todavía ni miras, ¿no? Es más que cero, pero no llega a los objetivos que ustedes persiguen. Por supuesto, por supuesto. Bien. Se siguen pagando todo el tema función, la dedocracia sigue funcionando tal cual en el tiempo de Canon. Estamos hablando ya de 82 funciones con unos sueldos bastante interesantes, ¿no? De 140, 150 mil pesos a 225 mil pesos, ¿no? Que son esas 82 personas que tienen esos sueldos. 82. ¿Y qué tipo de funciones cumplen, por ejemplo, Basilio? Y bueno, la aduana tiene varios pilares, ¿no? Tiene los cuatro pilares fundamentales, que son los gerentes de área, y después todo lo que es direcciones de departamento y direcciones de división. Que eso se sacó de la carrera administrativa en un acto, que ahora les voy a contar lo que va a pasar con eso también, se sacó en un acto totalmente aberrante de destrucción de las carreras administrativas de los funcionarios, se sacó y se le dio a la gente de confianza del director de turno. Nosotros ante eso, lo que presentamos, bueno, el decreto 315, porque cayó el 204, ¿se acuerdan del 204? El 256 cayó también, lo tiró abajo todo el TCA, porque eran inconstitucionales, ilegales, y quedó vigente uno de apuro que era el 315. El 315 de agosto del año pasado, donde era otro decreto de reestructura de aduanas, ¿no? Nosotros, por supuesto, recusamos en un recurso de genérico, un recurso de revocación en subsidio al 315, pero a su vez en estos días estuvimos presentando, ya se presentó, un recurso de inconstitucionalidad del Estatuto del Funcionario Público, de la 19.121. La 19.121, en sus artículos 59 al 66, determina, corta la carrera administrativa y dice que los directores de departamento, porque desaparecen los jefes de sección que habían antes, los directores de departamento, los directores de división y los gerentes son cargos de particular confianza de los directores y van a ser nombrados a dedo. Sin carrera, sin nada, nos nombra el que quiere. Por lo tanto, ¿eso dónde está planteado? En el Estatuto del Funcionario Público. Recurso, hicimos un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Acorta la carrera funcional? Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el TCA por segunda vez, y vamos en la tercera vez ya, que el TCA nos dice, las funciones de conducción y de alta conducción no son consideradas un ascenso? No, porque te lo pueden sacar. Yo haciendo, yo soy director de división, y en mí no me lo saca nada, y me van a hacer un sumario, está, háganme un sumario, me pueden echar de la administración, pero el grado no me lo pueden tocar porque es por concurso. Uh-huh. Y nos encontramos con estas funciones de conducción y de alta conducción que no llevan ningún tipo de concurso, va contra la carrera administrativa. Por lo tanto, el TCA te dice, ¿es un ascenso? No, no es un ascenso. Por lo tanto, no se puede considerar que van a favor de la carrera administrativa. Eso va en contra de la carrera administrativa. Y nosotros dijimos, bueno, perfecto, si están en el Estatuto del Funcionario Público, vamos a hacer un recurso de constitucionalidad contra eso. Bien, hay varias cosas de esta área para conversar, pero hacemos una pausa y entramos en uno de los temas de la agenda que conversábamos, la nueva participación en áreas de contralor que tienen las Fuerzas Armadas, que no es que no la tenía antes, ahora se expandió, ahora tiene más importancia y... Qué interesante lo que estás diciendo vos, qué interesante. Porque antes, esto no es nuevo, la participación del ejército, porque antes estaba la interministerial, me acuerdo, años A, 80, 85, estaba la interministerial, que trabajaban varios ministerios juntos, y entre ellos trabajaba el Ministerio de Defensa Nacional. Pero cuando quieras lo hacemos. Seguimos conversando con el secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, Basilio Pintos. Y queríamos plantearte, Basilio, este tema de la mayor presencia militar hoy en las fronteras, donde, bueno, está todo el tema de la pandemia por un lado, el tema sanitario, claro, pero que también ha generado hacia ustedes varios enfrentamientos, controversias, superposición de funciones, o por lo menos así ha sido señalado por parte de ustedes en un comunicado. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ¿desde dónde ustedes sienten que han sido tocados, digamos, en los intereses de los funcionarios? Cómo no, con mucho gusto. La ley 19.276, que es el estatuto aduanero, el código de aduanero de la República Central de Uruguay, dice bien claro en su artículo 11 la preeminencia de aduana en todo lo que sean los controles en las zonas aduaneras primarias. ¿Qué son las zonas aduaneras primarias? Para que los compañeros, para que la gente que escuche entienda. Toda zona aduanera primaria es aquella: terminal portuaria, aeroportuaria, fluviales, toda la franja costera de la frontera es una zona aduanera primaria. Por lo tanto, la primacía, la preeminencia la tiene la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Por qué surgió todo esto de la aduana? AFA salía a la prensa, advertir al Estado de lo que estaba pasando. Es porque constatamos que hay actas de incautación de mercaderías donde dice acta de incautación Ejército Nacional. Uh-huh. Y no diría que es ilegal, pero no tiene validez ninguna en el ordenamiento jurídico uruguayo. No existe ese papel. ¿Por qué? Cuando el Estado se enfrenta a un litigio con un ciudadano, con una persona física o persona económica, tiene que cuidar los aspectos formales del tema. Por lo tanto, cualquier abogado puede decir, este papel no existe, porque esto no puede ser del ejército, esto tiene que ser la Dirección Nacional de Aduanas. Puede hacer un juicio. Por eso venimos a advertir esto. Venimos a advertir al Fisco que puede estar muy seriamente perjudicado por esto. Pero aparte de eso, defender nuestra función como sindicato. Uh-huh. Es la función netamente aduanera. En la retención de una mercadería, el decomiso, la incautación de una mercadería, es una función 100% aduanera. y no la puede hacer más nadie que la aduana, o en su defecto el MGAP, que también tiene participación en todo lo que son vegetales y lo que es carne, y lo que son todos los alimentos crudos, ¿no? Todos los sanitarios, todos los que barreras sanitarias. Ministerio de Ganadería. Ahí está, el MGAP, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene su barrera sanitaria y trabajan en conjunto con aduanas. Acá hemos contratado que se ha ignorado al MGAP, no se avisó a la aduana, por lo tanto, ese papel, ese tiene... no tiene validez ninguna. ¿No se avisó tampoco, no se coordinó en ningún momento con ustedes? No, esto, porque justamente la ley 19.677, que es la que da la potestad al Ministerio de Defensa recorrer, patrullar la zona fronteriza, lo dice bien claro en su decreto regulatorio, tareas de apoyo a las oficinas instaladas, que, dígase, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Economía y Finanzas y Dirección Nacional de Aduana. Y más te voy a decir, llegaron, nosotros las vimos porque somos funcionarios de aduana y podemos ver las actas, las vimos, las tuvimos en la mano, y dice mercadería de contrabando. Es lo mismo que la policía mañana diga, este hombre es un homicida, no, es un presunto homicida. Ya se está pasando por arriba al juez y al fiscal, ya ellos están determinando que es contrabando. ¿Ustedes no hacen esa determinación? No, no, nosotros... nosotros retenemos, incautamos o retenemos mercadería en presunta infracción aduanera. Está en la tapa del libro del funcionario de aduana. Nosotros le decimos al fiscal y a los jueces, señor, es mercadería en presunta. Usted determinará con sus competencias si es contrabando o no. La policía no te agarra y te dice, este es un delincuente. No, este es un presunto delincuente. Lo determinará el juez. ¿Qué pasa? Anticipando eso nomás, el abogado con dos luces dice, esto es ilegal, pues usted me está diciendo que es contrabando, ya está predeterminando, prejugando. Y prejugando. ¿Qué pasa? Por eso en un contencioso entre una persona física o económica y el Estado, tenemos que ser muy cuidadosos en las formalidades. Por eso alertamos al fisco de esto, ¿no? Basilio, mucha gente cuando se habló de este patrullaje por parte del ejército, además de todas las connotaciones que tiene, ¿no? Y que se puso también mucho énfasis en la seguridad ciudadana, ¿no? En que iba a ser como una especie de también complemento a lo que pasa con la policía en esas zonas y para cuidar del narcotráfico y un montón de otros elementos. Pensó que se le estaba dando prácticamente carta libre al ejército para que manda al ejército en esa zona. Es una especie de zona bajo la égida del ejército. Sí. ¿Qué debería hacer un soldado, un oficial del ejército cuando se enfrenta a un vehículo, por ejemplo, cargado de mercadería que puede ser mercadería de contrabando? Lo que tiene que hacer inmediatamente es llamar al funcionario destacado para eso. Porque hay funcionarios a los cuales se les dio el celular de la aduana y dice, lo va a llamar el contingente que está a 5 kilómetros, lo van a llamar a usted. Y se ha constatado que han dicho funcionarios, no me llamaron. O sea, tiene que ir... Es obligación del funcionario, para eso se le paga, para que vaya ahí al lugar y proceda. Él no le puede sacar las cosas. No, de ninguna manera. El soldado no está facultado para eso, para hacer el acta de incautación. Es la aduana la que hace el acta de incautación. Después, si quieren firmar como testigo, presenciales, y se nombra a todas las personas en el acta intervinientes, perfectamente. Pero la primacía la tenemos nosotros, la aduana. ¿Por qué, además de estas cuestiones legales, por qué ustedes están tan enérgicos, lo cual se entiende, ¿no? Pero ¿cuáles son los motivos, las cuestiones que ustedes ponen arriba de la mesa cuando están peleando por este lugar que ustedes ocupan dentro de la administración? Es porque el mandato es legal. A mí me obligan a proceder, el Código Aduanero de la República de Uruguay obliga a Basilio Pintos a proceder en estas cosas. Claro. Es mi obligación. Ahora, ante la opinión pública, Basilio, por ejemplo, imaginándose, ¿no?, la lógica que se intenta construir, dice, bueno, los aduaneros no dan abasto por no pensar en los pensamientos más retorcidos, que decir, bueno, sí, están, por supuesto, están hemos pateando, leído de todo. Sí, están pateando porque les sacan lo de ellos. Sí, y los militares vienen con mano dura y son incorruptibles, y entonces se cortan cosas que antes pasaban. Claro. Esto no es un buen momento para hablar de eso. Sí, claro. Ese tipo de razonamientos que sabemos que hay. Pero ¿no? hay de todo. Pero esto, además, todo, yendo por el menos, retorcido de decir no dan abasto los aduaneros, entonces está bien que el ejército refuerce esa función, el ejército, las fuerzas armadas. Claro, claro, pero justamente hay de todo y circula de todo en las redes. Primero que nada, nosotros no tenemos ninguna animosidad contra el ejército, todo lo contrario, bienvenido a una tarea de apoyo. Claro. Sino que el Estado, y otra cosa que va este mensaje que estoy dando ahora, es a la autoridad máxima, al ministro de Economía y al gobierno, de decirle, bueno, desfínanse, señores, ¿qué van a hacer con esto? Venimos de un retroceso, de un desmantelamiento del año 2013-2014 de todo lo que es la vigilancia aduanera. Y ahora cayó, claro. La flota de vehículos, y lo mandamos en el comunicado, hace más de 10 años que no se renueva la flota de vehículos de la aduana. Ningún vehículo de la aduana pasa la inspección mínima de seguridad. Ninguno. Ninguno. Pero vamos, los vemos, te los llevo y te los muestro. Los lugares de trabajo son verdaderos calabozos para los compañeros, pues son unos calabozos los lugares de trabajo de los compañeros. ¿Mm? Y todo eso va fermentando, hasta que, lógico, van a cortar, ¿qué van a hacer con la vigilancia? Lo venimos diciendo, lo dije yo la otra vuelta en la comisión, año pasado. Señores, ¿qué van a hacer con la vigilancia aduanera? Y ahí están estas repercusiones, estos verdaderos disparates, porque son disparates estas actas. Y bueno, ahí va a ser perjudicado, más perjudicado el Estado todavía. Hacemos una nueva pausa, estamos sobre las 10:28 y seguimos con Basilio Pintos. Los mensajes de ustedes vía WhatsApp, 099-326-381. Pueden llamar también al 2903-0304 con sus comentarios. Ya estamos a las 10:30. Tenemos con Diego mensajes de ustedes que están enviando en este diálogo con Basilio Pintos de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, con temas que hay que mirar también, que va más allá del episodio o de la situación particular que están viviendo ellos, ¿no? Bueno, siempre se puede apelar a aquello de Bertolt Brecht trazando paralelismo. Así que sí, primero se llevaron a, ¿no? Sí, pero a mí no me importó porque yo no estaba en esa situación. No, Bertolt Brecht. Pero bueno, dice Cecilia, hola, escuchando atentamente, sería una usurpación de funciones, además de violar la Constitución. Con ese criterio se sustituiría a un profesor, a una maestra o hasta un médico en un momento de emergencia. Bueno, y tengo uno acá que es de Juan Carlos Vecino. Abrazo grande a Basilio, grande, luchador por los derechos de los trabajadores aduaneros desde Brasil. Nos está mandando muchas esto. Gracias. Jorge de Pando, también saludos al compañero Basilio. Y César, también de Pando, se ve que se contactaron. Dice, escuchando con atención al señor Pintos, el ejército está para proteger la soberanía del país. Pregunto, ¿sería abuso de funciones? Lo que pasa es que a muchos se les inculcó viejas mañas de las décadas del 70 y 80, dice César. Una cosa importante que quiero decir, si te pones a rascar en el Código Penal, acá le cabe hasta abuso de inmunidad de funciones. ¿Me entendés? Claro. O sea que no va a llegar, pero es abuso innominado de funciones, abuso de poder, ¿me entendés? Porque el documento ese no respalda su actuación. ¿Cómo es el día a día, digamos, con las Fuerzas Armadas que están allí en las zonas cercanas a la frontera? ¿Funcionan en el mismo local? ¿Están ellos en otro lugar, en sus vehículos? Digo, pensando en qué interacción hay entre quien está a cargo del operativo militar y quien está a cargo de la función aduanera. Te explico con mucho gusto. Es muy móvil, es muy, muy dinámico el movimiento. Por ejemplo, están en Batoví, un destacamento aduanero, y ahí va un aduanero también. Están en Curtiseira, a la salida de Rivera, por ejemplo. Están 5 kilómetros pasando Curtiseira, 5 kilómetros antes de Curtiseira. Es muy móvil, es muy, muy movedizo el tema, muy dinámico, ¿no? Pero en las que son los pasajes de aduanas más concurridos, digamos, en supongo en el Chuy, en Rivera. Sí, porque pasa, también están cumpliendo como una suerte de barrera sanitaria, ¿sí? En el sentido con la gente y pidiendo documentos si son residentes o no. Cosa que también corresponde a Migraciones. Porque Migraciones es la que tiene que controlar la entrada y salida de la gente en el país. Nosotros controlamos mercadería. Migraciones controla gente, que vos entras y salís del país. Pero ellos están en tareas de apoyo también, vamos a reconocerlo, con los termómetros, con limpiando los autos, desinfectando los autos. Bien, por eso te digo, es muy, muy, muy dinámica, ¿no? O sea, que están abarcando tareas de mucha gente. De mucha gente, de mucha gente. Y en varias pueden estar incurriendo en superposición de funciones. Fundamentalmente con lo nuestro. Claro, que es lo que les preocupa a ustedes. Es inconcebible de que se hagan ese tipo de documentos, ¿no? Claro, porque retener a una persona porque les parece esto o lo otro, tampoco deberían. Lógicamente. Pero ya te digo, nosotros sí tenemos potestades para retener personas y mercaderías. ¿Y qué han hecho? Antes no la teníamos. El Código Aduanero nuevo nos dio las potestades para retener personas y mercaderías. Basilio, ¿y qué han hecho en estos casos estos que se han dado con procedimientos por parte de Fuerzas Armadas sin la presencia de aduaneros? ¿Se han dado que ellos retienen y qué pasa después con bueno, eso? Bueno, eso lleva un proceso. Viste que los procesos acá a nivel judicial son largos. Pero digo, a partir de ese momento en que retienen, ¿qué hacen ellos con la mercadería? En fin, ¿qué ha pasado? Hay mercadería que se ha llevado a la aduana para valorar y otras mercaderías que no se tienen conocimiento. Y sin que tenemos conocimiento de que existan más actas de esas. Existe un número bastante grande de actas hechas por el ejército, que dicen Ejército Nacional, y hay otras actas que ignoramos que se hayan hecho y que finchemos la mercadería. También está esa otra parte, uh-huh, ¿no?, de todo este tema. ¿Tienen el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección Nacional de Aduanas con respecto a esto? ¿Han hablado con ellos para...? Sí, por supuesto. Primero que nada, me corrijo. Primero que nada, lo primero que hicimos antes de salir a la prensa y mandar un comunicado a nivel de nuestras estrategias sindicales fue hablar con el Director Nacional de Aduanas. Mirá, Jaime, pasa esto, esto y esto. No te puedo creer. Sí, pasa esto, esto y esto. Bueno, vamos a investigarlo. Sí, mira que nosotros tenemos nuestras herramientas para proceder. Claro. Esto es un tiro al ministro de Economía, que tome cartas en el asunto también. Él dijo eso, vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Y bueno, nosotros digo... ¿Y la ministra Arbeleche No se ha emitido, por lo menos con el sindicato, con la opinión pública no ha dicho nada de esto. Habrá hablado con el director nacional, que en su momento se hablará. Pero ya te digo, lo primero que hicimos, como es lógico, es hablar con el director nacional de aduanas. Pero ustedes, cuando se determinó esto, se les planteó que iba a haber, ahora que se habla tanto esa palabra protocolos, que iba a haber una coordinación entre aduaneros y el ejército. Por supuesto, que tiene que ser, por supuesto, cotidiana, hay, ¿no? Hay una ley que dice que en tareas de apoyo, pero nunca que puede pasar esto. Claro, ahí está porque, el concepto general, pero digo, ¿se estableció algún mecanismo concreto de coordinación cuando empezó esto? ¿Se les dijo, bueno, todos los días... El jefe militar, porque hay una verticalidad, tiene que coordinar con determinada persona? Por supuesto, se estableció una coordinación. Por eso te decía, hay funcionarios de aduana que tienen los celulares a la orden para proceder con el ejército. Lo que no se ha llamado, justamente, ese es el problema. No se usaron. Claro, y esto no se puede modificar ni por la vía de decreto. Claro. Esto tiene que ser una ley que modifique el artículo 11 del Código Aduanero de la República Natal de Uruguay. Porque esto es muy grave. Por eso la magnitud de todo esto. Porque van contra leyes establecidas y el ordenamiento jurídico de Uruguay. El reclamo que ustedes hacen público ahora y que ya se le señalaron a la propia Dirección Nacional de Aduanas, ¿lo piensan llevar a alguna comisión del Parlamento? Pensando... esto sobre todo en que esta participación incrementada de las Fuerzas Armadas tuvo un proceso legislativo, tuvo un debate legislativo y que quizá no se contempló ponerle los límites o quizá no era necesario porque ya estaban marcados por ley. Pero digo, ¿piensan ir al Parlamento a reclamar por esto que está ocurriendo? Este comunicado que nosotros emitimos, lo emitimos a todo el mundo. Bien. Y fue al Poder Legislativo. Por supuesto que va al Poder Legislativo. Que el Poder Legislativo se entere de lo que está pasando. No sé si terminaba la pregunta, porque tenía otra parte que te la quería contestar también, de lo que tú me decías. Básicamente que esto tenía un marco legislativo y ustedes tienen una barrera que ya se establecía desde antes, pero capaz que llamar la atención con que cuando se generó esta intervención militar en la frontera de 30 kilómetros, no se contempló que había roles que ya se estaban dando por... Exactamente, pero ¿qué pasa? La ley que les da la potestad es para patrullar frontera es la 19.677. Y tenés el decreto 92/2020, porque había 144 que quedó derogado, y este gobierno, el gobierno de ahora, sacó el decreto 92. En ningún momento habla de procedimientos aduaneros, porque no se pueden hacer. Es de apoyo a las tareas de las oficinas de reparticiones públicas, nada más. Por eso, porque ¿qué pasa? Para hacer eso vos tenés que modificarle una ley. Tenés que modificar un código. Esto está unido también, cuando te preguntamos en otro bloque, a la realidad de la capacidad de recursos humanos que claro. tiene. Se viene la discusión presupuestal. Perdón, ya estamos recibiendo áreas de otro día estuvimos con la gente de ganadería, agricultura y pesca, sí. precisamente que advertían de la pérdida de puestos que cumplen funciones muy importantes. Parece que hubo un logro de frenar eso, de acuerdo a un comunicado que la gente de AFGAP difundió. Sí, sí. Ustedes en ese sentido, además con toda esta alarma y la lucha al narcotráfico, ¿están preparándose también para plantear esto? ¿Cómo supuesto, lo van a Por supuesto que estamos ya preparando, tenemos una comisión que vamos a empezar a trabajar, estamos trabajando uh-huh. en el presupuesto y con todo este tema de la renovación de la plantilla de personal, un personal envejecido como son, mirá, yo tengo 61 años, soy uno de los más jóvenes entre la aduana, imagínate, y bueno, la renovación de la plantilla, que no nos afecte el 3-1 este de que se van 3 y vuelve 1, sino que se tiene que reponer el personal que falta. Solamente en la terminal primera... déficit, no nosotros, superpoblación. Pero en el 2000 éramos 2.000 funcionarios. Hoy somos 700 y poquito. Cuando el comercio exterior es más dinámico, es más rápido, hay más exportaciones e importaciones, siempre hay más movimiento. Ni con el COVID-19 paró. Ni con mucho de las 4 toneladas y media, ni con no nada. No para. El comercio exterior no para, es muy dinámico. Por lo tanto, necesitamos el personal. O que se defina el gobierno qué va a hacer con la vigilancia aduanera. Algo fundamental. Hay 700... ¿Y ustedes han hecho una estimación, Basilio, de cuántos se necesitarían? Y por lo menos, para empezar a hablar, 500 funcionarios más. Por lo menos. Estamos hablando para cumplir tareas en el terreno, digamos. Sí, estar en esa vigilancia. Sí. No estamos hablando de para tener, administrativos. Para, claro. No. Porque los que entraron entraron todos en el centro. Pero que le dijimos al gobierno anterior, al director nacional de aduana anterior, no tomen gente de Montevideo, tomen el interior. Además, la finalidad social, abrir fuente de trabajo en el interior, que no hay laburo. Y además reforzás el interior, que está diezmado. Solamente en Rivera te digo que faltan 44 personas. Para empezar en Rivera nomás. Y en todas las administraciones del interior. Cada administración es una aduana en miniatura, porque hace todos los regímenes aduaneros. Todos. Tránsitos, exportaciones, importaciones. Todos los regímenes aduaneros, todo lo que se hace en la aduana de Montevideo, se hace en una aduana del interior, porque lo puedes hacer perfectamente. Salvo alguna resolución que tengan que mandar vía máquina, vía computadora, que la firma el director. Después se hace todo lo mismo. ¿Y no tenemos gente? No tenemos gente para armar una inspección como se debe, como yo conocí en el año 80. Donde éramos 45, 50 personas en la inspección móvil y salíamos móvil para todo el Uruguay. Y ahí se controlaba. Eso no existe más. No existe más. Se fundió, se cerró, se fue. No te digo que. O sea, ahí caer no se repone en un lugar, en un depósito, en un. Claro. En un lugar. Eso no se hace más. No sé, no hay control, es lamentable. No queremos ser escándalo con todo esto, pero no hay control. Hay una frase que dice... Lo dijo bien claro, perdón, discúlpame un minuto. Lo dijo bien claro Borgiani. Los controles que hacía Canon de las exportaciones del movimiento portuario era un saludo a la bandera, lo dijo él mismo. Hay una frase que capaz que es un poco demasiado lunfardo, que es no hay que avivar giles, sí. Pero uno cree que en el negocio del contrabando o del narcotráfico quedan pocos de esos, ¿no? La mayoría ya tienen todo el camino recorrido. No, pero sí. ¿La aduana hoy está preparada para ser un controlador de contrabando y de narcotráfico? ¿O en realidad justamente termina ejerciendo funciones con la gente que tiene... El pasaje de unas un juego de sábana, unos ticholos y unos garotos? Tal cual. Me quedo con la segunda opción, claro. No tenemos porque no tenemos gente. No hay cursos. Queremos resucitar el Instituto de Capacitación Aduanera. Hay un montón de ideas para hacer. Hay un montón de cosas para hacer para actualizar a la aduana. No puede ser que no tengamos los escáneres. El famoso escáner todavía no se compró. No, pero si estaba, ¿cómo no? ¿Qué escáner? ¿No había un escáner? No, si el de 3 millones de dólares todavía no se compró, está en trámite de comprarse. ¿Pero cuánto hace eso? Y bueno, el escáner, ¿qué hay? El NP. Todavía no se compró, está para comprarse, pero lleva tiempo. Entonces no es de sorprendernos que aparezcan más casos son en Europa. Claro, el escáner que hay en el salón de pasajeros del aeropuerto Carrasco no es de aduana, es del MSKP. Del Ministerio de Ganadería. Ya lo usamos nosotros. Somos, a eso iba. Somos la segunda oficina recaudadora del Estado. Una de las oficinas más viejas, porque venimos antes de la colonia. Nosotros, cuando vinieron los colonizadores, primero que hicieron, pusieron una aduana. Era notario los tipos, no era notario. Pusieron una aduana, querían controlar lo que entraba y salía del país. Yeah. Y lo que dejaban vender, lo que nos dejaban exportar a los que estábamos acá dominados por los españoles. Pusieron una aduana. Somos la oficina, una de las oficinas más viejas de la República. Claro. Somos la segunda oficina recaudadora y no tenemos potestad para comprar un clavo. Un clavo tenemos que comprar, no hay. Se quedaron sin cubierta las camionetas, no había cubierta. Un clavo, por lo que dijiste, la aduana hay. Sí, también, sí, pero sí. No de esos. Claro. ¿Me entendés? Bien. No hay, se rompe la camioneta, no hay para pagarle el servicio, no hay para comprar. El otro día me decía un compañero, no tienen agua en el radiador, no hay plata para comprar agua para el radiador. No hay combustible. ¿Qué pasa acá? No, evidentemente hay una... Porque eso siempre tiene que ver con decisiones que se toman, intenciones que hay, ¿no? De a qué organismos hay que potenciar, darle recursos humanos, financieros, para que funcionen, y a cuáles es mejor que el escáner demore en comprarse. Claro, pero, Diego, Mira, yo como siempre digo, yo tengo mis hijos grandes, ya con mi mujer estamos solos prácticamente y podemos salir, podemos disfrutar de la vida y de poder viajar. Y en otros lados, vos ves una aduana bien equipada. Dice mi mujer cuando nosotros ya entramos, antes de todo esto del COVID, entramos y dice, pero mira los aduaneros uruguayos, y dice, mira cómo están vestidos, los compañeros míos. ¿No? Claro. Y vos vas a ver los de la FIP todos uniformados. Está en eso, es diferente, ¿me entendés? Las camionetas. Bueno, ¿vos viste lo que tienen nomás la Policía Federal en Brasil, las camionetas que tienen, los vehículos que tienen? Nosotros, por lo menos, que tenemos que andar en bicicleta. En cualquier momento va a ser procedimiento en bicicleta. Y no, mirá que no te para la joda. Es así, vos. Gracias, Basilio. Queda picando eso. Gracias, Basilio. No, está loco. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.